la verdad de la sexualidad. Vamos a estar viendo, les quiero invitar a ir a Génesis. Ayer platicaba con el pastor Moisés, cómo tocamos, bueno, yo, cuando escuché su enseñanza del día de ayer sobre la masculinidad, y yo le decía, oye, mira cómo yo ya he preparado mi tema, y vamos en la misma línea de pensamiento, volver a los orígenes, donde Dios diseñó todo para que tú puedas entender cuál es el verdadero plan de Dios para tu vida, y sobre todo hablando acerca de la sexualidad. Vamos a estar viendo más Génesis 3, pero quiero que veamos un poquito antes, en el relato de los orígenes, y quiero que veamos capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 27 y 28, que es un pasaje que también el pastor Moisés leía el día de ayer. Génesis 1, 27 y 28 dice así, léalo conmigo, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos, jóvenes, a Dios creando al hombre, y en este capítulo, en esta sección, en estos versículos, Dios le encarga una tarea. El hombre tiene ahora una misión. ¿Cuál es, según el pasaje que hemos leído? ¿Cuál era la tarea principal, bueno, primaria que Dios le dio al hombre, verdad? Fructificad, ¿y qué? Y multiplicaos, ¿verdad? Y antes de que se vayan de aquí yendo a obedecer el mandato de Dios, tenemos que terminar el sermón, ¿verdad? Ese era la misión del hombre, multiplícate. ¿Cómo lo iban a hacer? No se iban a clonar, no se iban a sacar copias de ellos. Era a través de el diseño de Dios para la sexualidad. Entonces, hermanos, Dios había llamado a llenar la tierra. ¿Por qué Dios quería multiplicar a la humanidad? Porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que el hombre, en parte, tiene el carácter de Dios, muestra y refleja el carácter de Dios. Entonces, Dios quería que la imagen de Dios en el hombre se multiplicara en el mundo, llenar la tierra de reflejos de Dios, para que de esta manera Dios fuera exaltado en la humanidad y Él recibiera toda la honra, toda la gloria. Para eso necesitaban multiplicarse, para que la gloria de Dios se extendiera hasta lo último de la tierra. Esa era la misión, tristemente, después de la caída. Ahora multiplicamos la imagen, pues, distorsionada de Dios, el pecado, y por eso la humanidad está como está hasta ahora. Dios le dio al hombre una misión, lo creó como una criatura sexuada, con capacidad, ¿verdad?, de reproducirse, y nos dio el increíble, Dios puso en el hombre el increíble llamado a poder reflejar a Dios, pero le capacitó, le dotó con algo que se llama impulso sexual. Eso es la sexualidad. Esa atracción magnética hacia una persona del sexo opuesto. Quizá algunos aún recuerdan esa transición en su vida. De repente un día eres un niño normal que le gusta ver Pokémon y jugar tazos, y al otro día el mundo está de cabeza. Las hormonas explotan y de repente ya nada vuelve a ser lo mismo. Sale bello en lugares extraños, ¿verdad? Comienzas a tener deseos que antes no tenías. Las niñas que antes veías como no te querías juntar con ellas, ahora, wow, se ven diferentes. Ahora ya no te parecen tan repulsivas. Ahora te llaman la atención, dices, wow, Juanita, ¿qué se hizo? ¿Qué está pasando? Eso se llama pubertad, ¿verdad? Es donde empiezan a reflejar esos cambios en nuestra sexualidad. Joshua Harris, en su libro Ni aún se nombre, menciona que Dios nos dio estos impulsos para dirigirnos hacia algo. De la misma manera en la que tú tienes un hambre, un apetito, ¿verdad? Y Dios te lo puso, ¿para qué? Para dirigirte a la comida, para que no olvides alimentar tu cuerpo. empieza a sentir como que algunos ya lo están sintiendo ahora, ¿verdad? Ya cierto dolor y ruidos en el estómago para recordarte dirigirte hacia algo. No olvides alimentar. De la misma manera, el impulso sexual es parte de cómo somos como hombres y Dios lo diseñó para dirigirte hacia algo. A la tarea que Dios había asignado al hombre y a la mujer de multiplicarse y fructificar. Ese es algo que es parte de la esencia del diseño de Dios en el hombre, para que los hombres y mujeres sigan uniéndose y creando una descendencia dentro de el matrimonio. Entonces, jóvenes, ser criaturas sexuadas con deseos sexuales forma parte de lo que significa ser un ser humano creado a la imagen de Dios. Y mira lo que termina capítulo 1, versículo 31. Lo mencionaba el pastor Moisés. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era qué bueno en gran manera. Jóvenes, el impulso sexual, el deseo sexual, las relaciones sexuales son buenas porque Dios las diseñó. Dios determinó que esto era bueno. De hecho, mira un poco más adelante, en capítulo 2, versículo 18 de Génesis, dice, y dijo Jehová Dios, ¿cómo dice? No es bueno que qué, que el hombre esté solo. O sea, esto es bueno, eso es lo que Dios ha diseñado, y obviamente crea a la mujer, establece el matrimonio, y ahí es de la manera en la que Dios diseñó para poder llevar a cabo esta tarea. Las relaciones sexuales, jóvenes, y la procreación son parte de la buena creación de Dios. Y quise comenzar hablando acerca de esto, porque quizá muchos cristianos crecemos con la idea de que hay algo malo en el sexo. Y esa confusión puede afectar nuestra manera de luchar contra el pecado. Probablemente eso nos dijeron en casa. Recuerdo una hermana que me platicaba cómo antes su mamá le había dicho, pues para que ella no se juntara con los muchachos y saliera embarazada, ¿verdad? Su mamá le dijo, no, es que si le agarras la mano a un muchacho vas a quedar embarazada. Entonces cuando ella salía a la calle, era una niña, y para que evitar, ¿verdad? Su mamá ya sabía del mundo, de la vida. Pero la niña no, entonces le dijo eso para no te acerques a los muchachos, que no te toquen, ni la mano, porque vas a quedar embarazada. Y ella salía así, con las manos así, porque no quería quedar embarazada, no quería tener un hijo. Bueno, ya fue más adolescente, eso afectó, ¿verdad? También su manera de ver las relaciones sexuales, porque lo veía como algo malo. O quizá por predicaciones mal enfocadas que nos dejan la impresión de tener, de que las relaciones sexuales son malas. Recuerdo una compañera ahí en la universidad, se abrió un tema en una clase de ahí en la UCLA, y ella decía, yo creo, a mí el pastor me ha enseñado que el sexo es solo para procrearse, que si tú sientes cierto placer, entonces se convierte en pecado. Su pastor le había enseñado esto, que el placer o el mismo impulso sexual era malo, que solo era para cumplir tu misión, ¿verdad?, de seguir teniendo más hijos. Jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual desde su infancia pueden crecer viendo la relación íntima con vergüenza y remordimiento. Jóvenes, pero esto es algo que Dios creó, eso es algo que Dios diseñó para ti y para mí y para toda la humanidad. Y quiero hablar tres puntos solamente acerca de este tema, que podamos ver la sexualidad desde un punto de vista bíblico y ver el diseño de Dios. Primero, en primer lugar, la creación de la sexualidad, ¿verdad? El diseño de Dios en la creación de la sexualidad. Quiero que veamos dónde se echaron a perder las cosas. Y todos sabemos, Génesis 3 es un capítulo crucial para ver cómo el buen diseño de Dios, aquello que era bueno en gran manera, ahora está boca arriba, está todo de cabeza, con las patas para arriba, como decimos a veces. Quiero que veamos Génesis capítulo 3, y mire versículo 1, es el ataque de Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella está, la serpiente, Satanás, está repitiendo, él está diciendo, mira, mira lo que Dios te dijo, que no comas de todo árbol del huerto. Ahora, ¿eso era lo que Dios le había dicho? Satanás está distorsionando la verdad. ¿Qué era lo que Dios le había dicho? ¿Alguien sabe? Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Quién puede leerlo con voz fuerte, varonil? Muy bien, adelante. 2:16 de Génesis, antes de la caída. ¿Qué era lo que Dios sí había dicho? ¿Sí? ¿El siguiente? Muy bien, hasta ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer. Y la serpiente dice, oye, ¿por qué Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto? Está distorsionando la verdad de Dios. Ahora, si te das cuenta, está diciendo totalmente lo opuesto. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Que sí puedes comer. Dios no dijo no. Dios dijo ¿qué? Sí. ¿Hasta cuándo Dios dijo un no? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiertamente morirás. Entonces, jóvenes, el diablo está distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Dios no había dicho no, Dios dijo, sí puedes comer de todo árbol. Pero la serpiente le dice a la mujer, pues Dios te dijo que no comieras de todo árbol. Dios dijo no, pero solo para un árbol. ¿Qué es lo que quiere decir Satanás a la mujer? ¿Qué es lo que le quiere decir cuando él presenta la mentira de esta manera? Que Dios no es bueno. Dios no es bueno. Mira de lo que te está privando Dios. De hecho, Satanás está enfocando en la prohibición y lo generalizó, porque Dios solo prohibió un árbol, pero le dijo, sí puedes, escúchame bien, sí puedes comer de todo árbol. Y Satanás viene, distorsiona la verdad de Dios y le dice, mira, Dios es malo, Dios te está prohibiendo, Dios está, ¿verdad?, te está privando de algo bueno. Dios te quiere privar de disfrutar de la buena vida. Dios te quiere privar de que tú seas. Mira lo que dice más adelante, versículo 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradice la palabra de Dios ahora, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, que sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes qué? Dios es malo, de hecho. Dios está prohibiendo de disfrutar verdaderamente de los placeres, de la vida, de conocer y de ser como Dios. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Dios no te está privando. Dios no les estaba privando. Dios no les está privando. Dios les está proveyendo de todo árbol. Dios quería que ellos verdaderamente disfrutaran de eso, de eso bueno que el Señor les había preparado, pero ellos desobedecieron y todo se arruinó. Adán y Eva desobedecieron, decidieron escuchar a la serpiente y decidieron escuchar, dejar de escuchar a Dios. Jóvenes, hoy en día el mundo nos va a gritar que Dios no es bueno. Sobre todo hablando acerca de la sexualidad, tus amigos, el Facebook te va a hacer sentir que ser cristiano es aburrido, que ser cristiano es una vida de prohibiciones, que en la iglesia solamente te dicen que no y que no. Que ser cristiano implica no hacer cosas que son divertidas. Que el pastor solamente lo único que sabe decir desde el púlpito es no tengas novia, es malo besar, es malo salir con una chica al cine, es malo todo eso. Entonces el mundo te va a... Satanás sigue usando la misma técnica. Él exalta las prohibiciones para hacerte dudar de la bondad de Dios. Jóvenes, y si no estás firme en la verdad de escuchar a Dios y comienzas a creer los engaños de tus amigos, los engaños de Facebook, los engaños de la cultura, Satanás te enfocará en las prohibiciones. Pero déjame decirte, joven, por cada no de Dios, hay cientos de sí de Dios. No dejes que el mundo te haga creer que Dios es malo, porque te está prohibiendo, hermano. No, jóvenes, Dios está prohibiendo del verdadero gozo, del verdadero placer, de la verdadera expresión de tu sexualidad. Si dejas de escuchar a Dios, comenzarás a creer que Él está en contra de las relaciones sexuales. Que Dios no quiere que expreses tu sexualidad. Que seas sincero contigo mismo, como nos dice la cultura y escuchábamos al hermano Mateo esta semana. Pero Dios no está en contra de las relaciones sexuales, jóvenes. Dios la diseñó. Dios la diseñó. Dios no está en contra. Él lo hizo así para que tú disfrutes plenamente dentro de su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios para las relaciones es el matrimonio. Para que tú disfrutes verdaderamente el plan de Dios. Jóvenes, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y cuántas veces tenemos que repetirnos y predicarnos a nosotros la verdad de quién es Dios? Dios es bueno. Jóvenes, no desperdicies tu sexualidad involucrándote emocionalmente con alguien, como veíamos en las relaciones, teniendo una novia solo para ver qué tan lejos puedes llegar con ella en la intimidad. No desperdicies tu sexualidad siendo esclavo de la pornografía. No desperdicies tu sexualidad viviendo egoístamente, buscando tu propio placer a través de la masturbación. Dios es bueno. Y Dios ha provisto algo bueno para ti. Ahora quiero que entendamos que este punto, ¿verdad? Porque si no lo haces, tu lucha contra el pecado sexual, ¿verdad? Se va a ver arruinado. Si no entiendes que el diseño de Dios, muchos jóvenes tienen la tendencia a ver el impulso sexual más como una maldición que como una bendición. Por esta causa, pero esta es la mentira de Satanás. Él sabe que si logra confundirnos entre impulso sexual dado por Dios y el pecado de la lujuria, nuestra lucha contra el pecado se verá arruinada. Muchos jóvenes no solo están luchando contra el pecado, sino que están luchando por dejar de ser humanos. Es la manera en la que Dios nos diseñó y quieren desarraigar la humanidad de ellos mismos, cuando eso es algo que Dios te dio con un propósito. Pero el deseo sexual es un regalo asombroso y bueno de parte de Dios. El segundo punto, jóvenes, quisiera hablarles de la distorsión de la sexualidad. Y ahí mismo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Primero vimos el diseño de la sexualidad. Es bueno, ha sido diseñado para que tú realmente lo disfrutes. Así como Dios dio a Adán y Eva todo árbol. Él le dio una prohibición, así Dios ha diseñado que tú puedas disfrutar plenamente de la relación sexual dentro del matrimonio. Pero mira lo que sucedió. Después de que la serpiente habla a Eva, ahora versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Quiero que vea ahora conmigo versículo 6. Y vio la mujer, ¿verdad? Entonces la serpiente dice, pues no vas a morir, o sea, Dios te está engañando, contradice a Dios y le empieza a inducir, ¿verdad? Él sabe que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, versículo 6. Y vio la mujer, mira lo que hizo, vio la mujer que el árbol era, ¿cómo? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después de escuchar a la serpiente, Eva comenzó a tener deseos que antes no tenía. Después de escuchar a la serpiente, ¿verdad? Cambiando la verdad de Dios, de lo que Dios les había dicho, ya no veía el árbol de la misma manera. Antes pasaban así al lado del árbol, iban a comer todos los frutos, los que tú quieras, ahí en el huerto, y ahí estaba, no, ese Dios dijo, ¿verdad? Estamos honrando a Dios. Y ellos seguían viviendo sus vidas, haciendo la labor, el trabajo que Dios les había asignado. Pero después de escuchar la distorsión de la verdad, ahora ella voltea a ver ese mismo árbol por el cual ha pasado muchas veces, pero ahora lo ve de manera diferente. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno. Sí, es cierto. pues el árbol se ve muy bueno. ¿A qué sabrá? ¿Cómo será su consistencia? ¿Cuál será su sabor? Eva comenzó a tener deseos inapropiados. Mire lo que dice. Dice, y era agradable a los ojos y árbol codiciable. Empezó a desear aquello que era prohibido. Codiciable. Comenzó a ver el árbol de manera diferente. ¿Era malo comer? No es malo comer. Pero comer fuera de la voluntad de Dios era el problema. Entonces comenzó a fluir en su corazón un deseo insaciable de probar, aunque sea un poquito de ese fruto, para saber, ¿verdad? Porque ya su corazón había sido envenenado con las mentiras de Satanás. En su libro titulado Ni aún se nombre, Joshua Harris, del que le estoy comentando, él dice, el sexo no es el problema, la lujuria sí. La lujuria es un deseo idólatra e insaciable que rechaza las reglas de Dios y busca la satisfacción fuera de él. John Piper explica que la lujuria explica la lujuria con una simple ecuación, tomando el pasaje de Efesios, ¿verdad? Que nos habla de acerca de la fornicación, sino vivir en santidad y honor. No recuerdo si es Efesios o primera a los Tesalonicenses. Capítulo 4, él dice que la lujuria es una simple ecuación. Él dice la lujuria es el deseo sexual menos la santidad y el honor. Si tú tomas el deseo sexual dado por Dios y tú le quitas la santidad y el honor, tú tienes como resultado la lujuria. Si le quitas, ¿verdad?, a esa simple ecuación, vas a encontrar toda clase de perversiones. Tristemente hoy en día los jóvenes no solamente están viendo pornografía, sino que la están produciendo. Lo que mencionaba el pastor Moisés acerca de la tendencia, el peligro de las nuevas tecnologías y la manera en la que nos relacionamos. Y lo digo por jóvenes que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, yo tengo una lucha porque en mi escuela las señoritas están tomándose fotos con poca ropa o desnudas y los muchachos las están pasando por WhatsApp. Es una lucha que vas a enfrentar todos los días. Pero si tú al deseo sexual le quitas la santidad y el honor, vas a encontrar toda clase de perversión que nunca fue el diseño original de Dios. No es pecado que alguien nos atraiga físicamente, pero sí es pecado cuando la lujuria nos hace fantasear e imaginar lo que sería tener a esa persona. ¿Recuerdas lo que decía Cristo acerca de el mirar a una mujer para codiciarla? Dice, aquel que lo hace ya adulteró con ella en su corazón. No es pecado tener un fuerte deseo de tener relaciones sexuales. No es pecado, pero cuando la lujuria hace, ¿verdad?, que nos hace fantasear, ¿verdad?, y nos hace... Cuando intentamos satisfacer esos deseos fuera del matrimonio. No es pecado tener un fuerte deseo, pensar en tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. No es pecado, pero se convierte en pecado cuando albergamos ese pensamiento y ocupa el primer lugar en nuestro corazón, mucho más que Dios. No es pecado experimentar tentación sexual, pero se convierte en pecado cuando decidimos obedecer la tentación. Y Joshua Harris, en su libro, el cual recomiendo mucho, el cual he tomado algo del material que estoy exponiendo, él habla, piensa un poco en la encarnación, piensa en Cristo. No, normalmente decimos, Jesús era 100% Dios, ¿y 100% qué? Hombre. Entonces, si Dios hizo al hombre un ser sexuado, ¿verdad?, con deseos sexuales, atracción sexual, no podemos decir, ¿verdad?, que Jesús no tenía ese tipo de deseos. Jesús era, y fue, y es, y sigue siendo 100% hombre. Él admiraba la belleza de una mujer. Él sentía atracción en ese aspecto, físicamente, pero él nunca pecó. Y la Biblia es clara en decirnos que no hubo pecado en su vida, porque el tener deseos no es pecado es algo que Dios diseñó para cada uno de nosotros, pero la lujuria es el problema. Cuando transforma ese deseo perfecto de Dios en una perversión y depravación que se expresa en pecado. Ahora, ¿de dónde viene la lujuria? Alguien que me ayude, por favor, a leer Santiago 1, versículo 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14, por favor, ¿quién puede leerlo? Y otro muchacho, bien, con voz fuerte. ¿Alguien? No tengo voz fuerte, dice. Santiago 1, 13 y 14. Amén. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de tus propios deseos. ¿Sabes de dónde viene la lujuria? El Evangelio de Mateo, Jesús explica y extiende un poco esto cuando habla acerca de que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Este es un problema del pecado, ese es un problema de la caída, es un problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos la fuente de la lujuria. Nosotros somos la fuente de esa corrupción del diseño perfecto de Dios. Jóvenes, y cada vez que el pecado, ¿verdad?, nos hace distorsionar la verdad de Dios, cada vez que tenemos malos pensamientos, deseos inapropiados, viene de tu propio corazón. Y a menos que tú entiendas esto, y a menos que tú entiendas verdaderamente yo soy el problema, mi propio corazón es el problema, no va a haber cambios si tú deseas sacar de tu vida este pecado hasta que no reconozcas tu responsabilidad y tu pecado. Ese pecado en Génesis 3 afectó a la humanidad. Esa desobediencia nos afectó a todos. El hombre pecó y todo su ser fue afectado a un estado de corrupción, de depravación total. ¿Cuál fue el resultado de la vergüenza, del pecado? Vemos que es la vergüenza ahí en Génesis capítulo 3. Dice que Adán y Eva fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron. Principalmente, hay vergüenza, ¿verdad? Pero principalmente el resultado del pecado es que afecta nuestra relación con Dios. El pecado de la lujuria, jóvenes, afecta mi relación con Dios. Ya no era la misma relación en el Edén que había antes, de comunión con Dios, de Dios con el hombre. Ahora ellos se están escondiendo, se están cubriendo su desnudez. ¿Por qué? Porque todo pecado es principalmente contra Dios. Después de que aquel hombre David echara un vistazo por el terrado de su casa, vio una mujer y dice que se quedó viendo y la codició, la mandó a traer, tuvo relaciones, cayó en el pecado, ¿verdad?, de la lujuria, y después no pudo ocultar las consecuencias de su pecado, mandó a matar al marido de esa mujer para quedarse con ella, y a un tiempo después ese bebé muere. El profeta Natán lo exhorta. Y él se arrepiente verdaderamente. Escribe el Salmo 51 y él dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Jóvenes, el pecado de la lujuria y cualquier otro pecado es principalmente contra el carácter justo, bueno y santo de Dios. Dios es bueno. Y cuando trato de brincar sus reglas y hacer las cosas a mi manera, estoy quebrantando su palabra perfecta y su plan perfecto. Es rebelión en contra del carácter justo y santo de Dios. Jóvenes, el pecado de la lujuria arruina el diseño bueno de Dios para tu sexualidad. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Tercer punto, jóvenes. La restauración de la sexualidad. La restauración de la sexualidad. Se cuenta la historia de un duque llamado Reinaldo III que vivió en el siglo XIV. Él era una persona que no se controlaba en su manera de comer, y si ustedes no se controlan por una un cuánto tiempo, ¿verdad? Les va a pasar como a mí, subimos de peso. Este hombre era muy, muy gordo. Y le llamaban normalmente por su nombre en latín, Crassus, ¿verdad? Que significa gordo. Entonces, no le vayan a estar diciendo así, ¿verdad? A su compañero que es más gordito que ustedes. Después de una fuerte discusión con su hermano, ¿verdad? Eduardo, este lo condujo a una revolución para quitar a este duque, Reinaldo, y ganó la guerra, pero no lo mató, lo capturó y lo metió en una habitación y construyó una habitación ahí en el castillo de, tengo el nombre, de Newkirk, y le dijo que podría ser libre si lograba salir de ahí. La habitación era normal, como toda habitación, con puertas casi normales y ventanas, no tenía rejas, no tenía ninguna protección. El problema no era la habitación, el problema era el tamaño de Reinaldo. Era monumental. Si has visto aquí los mortales, pues más o menos así. Él no, con su peso y su tamaño, él, aunque era una puerta normal, él no podía salir de ahí. Y su hermano le dijo, puedes salir cuando tú quieras. A las puertas están abiertas. Pero él no pasaba por esas puertas. Él tenía que hacer dieta, él tenía que bajar de peso, y entonces podría salir con toda la libertad. La cosa es que su hermano Eduardo cada día le mandaba los mejores y los más deliciosos banquetes del reino para que él comiera. ¿Qué crees que sucedió? ¿Pudo salir? El problema, ¿verdad? Es que en vez de hacer dieta y escapar, Reinaldo engordaba cada vez más. Pasaron 10 años hasta que la salud de Reinaldo estaba tan deteriorada, tan afectada, que murió. Jóvenes, muchos hombres hoy en día son prisioneros de sus apetitos lujuriosos. Prisioneros de la pornografía, prisioneros de las fantasías sexuales, prisioneros de la masturbación. Parecen felices haciendo lo que les gusta, pero cada mordisco a esos deseos, cada mordisco a la lujuria, hace que cada vez sean más prisioneros de ese pecado. Cuando cedemos a nuestro pecado, somos esclavos. De hecho, fue lo que dice la palabra de Dios: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ahí en Juan capítulo 8. El problema es que cuando nos damos cuenta de nuestro problema de lujuria, lo primero que viene a nuestra mente, cuando yo entiendo, ya no quiero seguir viendo estas cosas, ya no quiero seguir haciendo estas cosas, lo primero que viene a nuestra mente es un plan de escape, es hacer algo para poder dejar, para poder huir de esta cárcel. Comenzamos a usar de nuestra fuerza de voluntad para volvernos, pero volvemos y volvemos a caer en los mismos pecados. ¿Cuántas veces no has dicho, ya no voy a ver esto, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a hacer esto, ya no me voy a masturbar? ¿Y cuántas veces has caído y has caído y has caído? Problema, jóvenes, es que estamos confiando en la fuente equivocada de poder para cambiar. Estamos confiando en nuestra propia fuerza de voluntad, en decidir, ya no lo voy a hacer. E intentamos salvarnos a nosotros mismos. Mira lo que hace Eva, y me gusta verlo de esta manera. Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Notas algo del mandamiento que Dios le había dado en Génesis, verdad, un poquito antes? En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él coméis ciertamente moriréis. ¿Qué es la diferencia en estos dos versículos? Hay una frase que no es igual. Alguien que me ayude. ¿Quién la encuentra? Entre 2:17 y 3:3. ¿Libro gratis? Para alguien. La mujer dice, ni le tocaréis. Ahora, no sabemos, ¿verdad?, si Dios realmente dio esa instrucción o no. La Biblia no lo menciona, pero me gusta verlo de esta manera. que Adán y Eva fueron los primeros legalistas de la humanidad. Dios dio una instrucción, ¿verdad? No vas a comer. El pecado está en el comer y en la desobediencia directa al mandato de Dios. Probablemente, eso Dios se lo dijo a Adán. Probablemente Adán fue con Eva y le dijo, oye, ¿sabes qué? Dios me dijo esto, que no debemos comer, hay que obedecer a Dios. Sí, pero ¿qué tal si un día nos vemos tentados a ir a comer? Pues bueno, vamos a ponernos una regla, ¿verdad? No vamos a ni tocarlo. ¿Ok? Entonces así vamos a quedar. Así vamos a alejarnos de ese árbol para que ya no podamos caer en la tentación. Por eso me gusta verlo así, ¿verdad? Quizá no es tan exacto exegéticamente, pero probablemente ellos fueron los primeros legalistas de la Biblia. ¿Estaba mal poner una regla? ¿Estaba mal poner un límite para no caer en el pecado? No estaba mal, pero cuando pones tu confianza en esa regla, cuando pones tu confianza en ese límite, en vez de la gracia salvadora de Dios, se llama legalismo. Hoy en día tenemos la misma tendencia, y lo hemos escuchado con el pastor Moisés, el hermano Mateo. Quizá creamos algún plan o conjunto de reglas. En algún tiempo Windows 7 tenía la protección para menores y ya ponías ahí una contraseña y ya no te abría nada que tuviera que ver con pornografía. Los demás Windows ya no sacaron esa versión, tristemente. Pero quizá tenemos esta tendencia, ¿verdad? Algún conjunto de reglas, algún plan para ya no caer en los mismos pecados. Algunos hacen un bote, ¿verdad? Donde cada vez que caen en algún pecado inmoral, ¿verdad? Tienen malos pensamientos o caen en la masturbación nuevamente, van y le echan una moneda, ¿verdad? Un billete de 20, de 10, de 50. ¿Por qué? Porque así, cuando yo caiga, pues al menos va a haber algo bueno, ¿verdad? Voy a tener más dinero. Se hacen ricos, yo creo. Entonces muchos crean un plan para poder atacar eso. Algunos han hecho, ¿verdad? Pues cada vez que yo caiga en el pecado voy a dejar de comer. ¿Para qué? Para que al menos así yo voy a enfrentar las consecuencias y así ya voy a empezar a dejar ese hábito pecaminoso en mi vida, de volver a ver esas imágenes, esos videos en internet. Algunos otros cada vez que caen en tentación, ¿verdad? Pues hacen otras cosas, se lastiman a ellos mismos o se privan de algunas cosas. Pero eso, jóvenes, se llama fariseísmo. John Owen dijo que la lucha contra el pecado, cuando se lleva a cabo por esquemas hechos por el hombre, siempre termina en fariseísmo. Jóvenes, la ley no puede traernos un cambio profundo y duradero, nunca te va a ayudar, nunca te va a transformar. La Biblia dice que el propósito de la ley es mostrar cuán pecaminosos somos, es mostrar la pecaminosidad del hombre, no salvar al hombre. La ley fue dada para el pecador, el impío, para mostrarle que no puede cumplir las leyes. Y muchas veces tú mismo te vas a ver tentado a evadir tus propias leyes para poder satisfacer tus deseos. No importa que tengas seguridad, protección contra los niños, el internet, siempre vas a encontrar la manera de poder entrar y ver eso, de evadir tus propias leyes, porque no puedes salvar. Adán y Eva intentaron cubrir su pecado, si tú puedes verlo más adelante, cosiendo hojas de higuera. Pero ¿qué hizo Dios? Capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Jehová, el Señor Dios cubrió el pecado. Unos versículos antes podemos ver lo que se ha llamado el protoevangelio, el primer evangelio en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando acerca de aquel Mesías que vendría, aquel hijo de la mujer que vendría a acabar con el pecado, a terminar con la maldición, con Satanás y con la muerte a través de Jesucristo. La primera referencia al Evangelio en la Biblia. Jóvenes, necesitamos permanecer firmes en la verdad eterna y gloriosa, en la verdad transformadora de que tú no tienes que pagar por tus pecados, haciéndote poner una moneda o dejar de comer cada vez que caes en pecado, porque ya alguien ha pagado tu pecado. Alguien ya ha cargado con el castigo de tu pecado. Jesucristo soportó en la cruz cada uno de tus pecados y de mis pecados. Fue quebrantado por su Padre en aquella cruz. Y tú necesitas que te rescaten. Necesitas la gracia transformadora y liberadora de Dios. La fuerza de voluntad, jóvenes, no da resultado. Solo el poder de la cruz es capaz de romper con las cadenas del pecado que te tienen atado. Solo la fe en Cristo puede rescatarnos de la prisión de nuestro pecado. Y solo el Espíritu de Dios puede transformarnos. Así que tienes que clamar a Él. En esos momentos donde tu cuerpo desea satisfacer esos deseos. Los deseos en sí no son malos, pero quieren ser satisfechos fuera de la voluntad de Dios. Fuera del diseño de Dios. Sin santidad y honor. Entonces yo clamo a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Solo tú puedes darme verdadera libertad. La fuerza de voluntad, jóvenes, no da resultado. La gracia de Dios es transformadora. Joshua Harris continúa diciendo en su libro, si esperas alcanzar la victoria sobre la lujuria, debes creer de todo corazón que Dios está contra ella. No porque se oponga al placer, sino porque está muy empeñado en él. Dios diseñó el placer sexual. En su libro Gracia Venidera, John Piper dice, debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos deben combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Solo si intentamos combatir el fuego de la lujuria, si intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones, con reglas, con amenazas, fracasaremos. Debemos combatir el pecado con la promesa sólida de una felicidad superior, que la voluntad de Dios me va a llevar a disfrutar perfectamente lo que el diablo me está ofreciendo disfrutar por unos minutos. Piensa en lo irracional que es el pecado. Piensa un poco en, Charles Leiter menciona este ejemplo en su libro Justificación, Regeneración, hablando acerca de Jacob y Esaú. Piensa en el pecado, cómo promete placer fuera de Dios, pero al final trae resultados desastrosos. Jacob había preparado este guiso, ustedes saben esa historia, la han escuchado muy bien, y viene Esaú muerto de hambre, literalmente, y dice, dame porque me estoy muriendo de hambre. Si no me das como quiera me voy a morir, entonces dame. Oye, pero hicieron el trueque, ¿verdad? Dame tu primogenitura. ¡Qué irracional es el pecado en cambiar la bendición de la primogenitura, los privilegios del hijo, por un plato de comida! Jóvenes, la lujuria te va a hacer actuar de manera irracional. Perder la bendición de disfrutar perfectamente el placer de Dios diseñado en el matrimonio por un momento de placer. Jóvenes, Dios ha diseñado una felicidad superior y esta solo se encuentra en Cristo. Los salmistas lo sabían cuando el salmista escribió, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, dice él, veré tu rostro en justicia. Jóvenes, Él es nuestro mayor tesoro, Él es nuestro mayor placer. Y a menos que Jesús sea el mayor placer de tu corazón sobre la lujuria, no vas a poder vencer esos deseos en tu vida. Dios lo ha diseñado, jóvenes, dentro de su plan, dentro de su voluntad. Pero el pecado lo ha distorsionado. Ha distorsionado la sexualidad a toda clase de perversión. Pero Dios quiere restaurar tu vida. Si eres esclavo de este pecado, no intentes salvarte a ti mismo poniéndote reglas, poniéndote límites, diciendo no, ni lo tocaréis. Porque eso no va a funcionar. Terminarás en el legalismo, en el fariseísmo, como se mencionaba. Solo la gracia de Dios, cuando te humillas delante de Dios y dices, Señor, yo quiero que tú seas mi mayor placer sobre el deseo sexual inapropiado. El deseo sexual en sí no es malo, el deseo sexual fuera de tu voluntad. Ayúdame a ver que las riquezas de la gloria en Cristo Jesús a través del Evangelio son mayores que la promesa temporal de felicidad que la pornografía, la masturbación, el sexo fuera del matrimonio ofrecen. Jóvenes, ese es el diseño de Dios. Y tristemente muchos de nosotros conocemos estas verdades. Muchos de nosotros hemos escuchado esas verdades y probablemente tú ya sabes estas cosas. Pero sigues cayendo nuevamente y nuevamente porque necesitas que Dios haga una obra en tu corazón. Necesitas clamar a Dios. Termino con esta ilustración que daba Paul Washer en un video que ustedes pueden ver en YouTube. Dice que un joven se le acercó y le dijo, ¿cómo puedo saber? Yo dudo de mi salvación. ¿Cómo puedo saber si yo verdaderamente soy salvo? ¿Cómo puedo saber? Yo tengo deseos inapropiados, yo tengo pensamientos inapropiados. ¿Será que quizá no soy salvo? No he entendido el Evangelio. Y dice, Paul Washer lo menciona, él mismo dice, mira, te voy a dar un consejo. Ve y haz todo lo que quieras. Toma todo lo que quieras, acuéstate con todas las mujeres que quieras, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras. Y este joven dice, no puedo hacer esas cosas. Y él dice, ahí está la evidencia, porque ha habido un cambio, una transformación en lo más profundo de tu corazón. No quiere decir, jóvenes, que el cristiano no va a luchar, pero hay victoria a través del Evangelio, a través de permanecer firmes en la verdad de Cristo Jesús. Y yo te animo a evaluar tu vida, a ser sincero contigo mismo. Si verdaderamente conoces a Dios, tú eres esclavo del pecado. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y más adelante Juan vuelve a mencionarlo, y él dice, no conocen a Dios. Evaluar tu vida, ¿qué tanto realmente yo soy salvo de verdad? Si yo estoy luchando con un pecado de lujuria en mi sexualidad, ¿qué tanto realmente yo conozco a Dios? ¿Qué tanto Dios realmente ha hecho un cambio en mi corazón? Y poder clamar al Señor por gracia para vencer en la tentación. Jóvenes, que el Señor nos ayude a poder vivir de esta manera. Jóvenes, entender que la lucha no es contra las relaciones sexuales ni el deseo sexual. Eso Dios lo ha diseñado para el matrimonio, para que tú lo disfrutes perfectamente dentro de la voluntad de Dios. Pero la lujuria va a querer corromper esto, distorsionar esto en toda clase de perversiones. Y solo la gracia de Dios puede darnos verdadera libertad. Vamos a orar.